transformé en tu sombra ajena. Camino sordo a la humanidad en oscuridad, espera mi alma, un cóndor me guía. Me examino muy intrigado, de pasión, mientras descubro desilusión. La sensación de la madrugada llevo a la montaña, rumbo a tu piel. La corta vena de tu corazón siempre me llevo a tu adicción. Y pudimos haber jugado con cannabis y alcohol mientras odiaba al rock and roll. Esas fuerzas que te rodean, siempre necias mentiras para mí, y se cierra mi alma. Siempre fue verdad. Las palabras nos mataron, nos faltaban. Quisiste experimentar en qué lugar te llegó mal karma. Este amor lastimosamente tuvo que seguir como un recuerdo. Las palabras no alcanzan. Nuestro requiem con toda la trauma como mi historia, tal vez quise otro fin. Y pudimos haber jugado con gatos y mar mientras odiaba esta canción.